Su consecuencia, pero no la razón. Yo, como un perro de Pavlovo, como un tonto, a veces solo respondo al estímulo del propio sufrimiento y sufro, sufro, pero me mantengo y no caigo. Y si caigo, pues lo típico, disimulo y me tango y sirvo y me levanto rápido y mirando pa' dos lados pa' saber si alguien me ha visto. Y si me preguntan, digo que no me ha dolido ni siquiera lo más mínimo. Fue quien más quise, quien más daño me hizo. Levantarse y caer, levantarse y seguir vivo. Y seguir vivo es un placer, por eso brindo. De todos modos, como un pez globo, ante la adversidad me crezco. Hazme sufrir, seguro que me lo merezco. Hazme sufrir. Así es como mejoro, el dolor no tiene antídoto. Es por eso que tienes que sentirlo, tan solo recuérdalo. La vida deja cicatrices, consérvalas con orgullo, puesto que son tu tesoro. Si más fuerte me quieres ver, tan solo tienes que hacerme sufrir. Si hazme sufrir, que dime después de sangrar te muestro con dolor mi cicatriz, la tuve que al fin vencí. Si más fuerte me quieres ver, tan solo tienes que hacerme sufrir. Si hazme sufrir, que dime después de sangrar te muestro con dolor mi cicatriz, la tuve que al fin vencí. Si hazme sufrir, enséñame la cara de las cosas que nadie quiere ver. El dolor que se alarga en el tiempo vuelve a tocarte y recordarte la lección que llevas dentro. Desde pequeño, chocar con la verdad a mil por hora, por no entender claves y señales. Ahora en las nubes leo lecciones, ahora yo mismo soy el causante del dolor, un donante y contagio todos a mi alcance. Soy la arañada garganta de ya, cuánto dolor quedará y qué más da cuando empiece la guerra. Hay que ganar, crecer como la hierba, sobre la roca abierta, empezar a despertar y mantener constante alerta. Es normal que pierdas el pie del pedestal, si vives en las alturas a la dura aprenderás. Y sabes que no hay más, el placer y el dolor comparten cama. Agridulces juegos de sábana, siluetas de inocentes saltan de puentes. Quieren volar, pero ya no vuelven, suelen perderse o quizás abandonarse. Sé que caer es peligroso, hay que volver a levantarse. Si más fuerte me quieres ver, tan solo tienes que hacerme sufrir. Si hazme sufrir, que dime después de sangrar te muestro con dolor mi cicatriz, la tuve que al fin vencí. Si más fuerte me quieres ver, tan solo tienes que hacerme sufrir. Si hazme sufrir, que dime después de sangrar te muestro con dolor mi cicatriz, la tuve que al fin vencí. Pasó por intentar coger la flor de mi mirar y ver que el suelo estaba estéril, muerto me pinché y sangré. Con la sangre escribí poema en un papel, con esa hoja la corte de raíz. Marchita ya olvidé el perfume, no es más que el recuerdo, un jardín sin primavera, un otoño sin fin. No me pude rendir, de mil cuentas saqué, así que golpea mi sangre, es elixir. Me desvestí, rasgué mi piel, con un cuchillo la descosturé. Mi víscera formaron un dibujo y el embrujo de un conjuro absurdo me hizo revivir. Y sí, la vida es una puta envuelta en satín. Aprendí a enamorarle sin pagar salir. Así me cuesta menos despedirme de ella y abatirla. Así me sirva irme, firmar que me